Llega lo fula que nos vamos a matar. Ocurre en la noche y yo salgo. Estás escuchando la radio de los dos. La sacrificio. Amor y pasión. Duro como los tiempos estos.